Desde el año 2021, México es el tercer país con el mayor número de solicitantes de condición de refugiado a nivel mundial. Solo de 2013 a la fecha, a septiembre de 2022, la Comar ha registrado 387.541 solicitantes de condición de refugiado, de los cuales el 85.5% corresponden a esta administración. De 2013 a la fecha, se han reconocido 92.319 personas en condición de refugiadas, de las cuales 79.377 fueron reconocidas en este gobierno.